para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Teletón reitera evento en abril. Producto de la crisis social que vive el país, la fundación había decidido postergar la realización para recaudar fondos de noviembre al 3 y 4 del cuarto mes. Lo anterior lo hizo antes de saberse que se realizaría un plebiscito por una nueva constitución. A pesar de coincidir con este, desde la organización confirmaron que no volverán a cambiar los días. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.